una musa, un derecho a roce, una diosa para empezar a creer, un bautismo que no tenga nombre, mil y una lunas con noches de miel, un bautismo que no tenga nombre, mil y una lunas con noches de miel. Compañera, camino siguiendo ese rayo de sol que caliente nuestro destino, alimentando al fruto que nos dé el amor, que caliente nuestro destino, alimentando al fruto que nos dé el amor. Pero no quiero bienes gananciales con dudas ante el altar, que prefiero soñar con los besos a que me besen sin quererme besar. Que yo no quiero bienes gananciales que nos colmen de inseguridad, que prefiero deberle al casero que deberte un poquito de felicidad. Hacerte reír sin que importe que piense la gente, da igual lo que digan si tú eres feliz. Sin que importe que piense la gente, da igual lo que digan si tú eres feliz. Ay, muchacha, tus ojos no brillan como cuando te conocí. La verdad, cuando se maquilla, cambia el rojo de los labios por un tono gris. La verdad, cuando se maquilla, cambia el rojo de los labios por un tono gris. Y yo no quiero bienes gananciales con mentiras para sobrevivir, y prefiero mirarte a los ojos, decir chao bambina, me largo de aquí. Que yo no quiero bienes gananciales con acuerdos de colchón y poco más. Yo prefiero enfrentarme a los miedos que perderme la vida que se ha de acabar. Yo prefiero soñar con los besos que no me dará. Prefiero soñar con los besos que no me dará. Que prefiero soñar con los besos que no me dará. Yo prefiero soñar con los besos. El oyente que lleve tiempo escuchando Olvida tu equipaje, seguro que ha detectado esta voz, ha conocido a este artista, a este cantante, a este músico, que se llama Balta Cano, y que está esta tarde aquí con nosotros. Balta, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de volver aquí a olvidar a tu equipaje. A olvidar un poco. Porque equipaje cada vez menos, porque como no tenemos dónde ir, no lo dejan, no hace falta salir con equipaje. Ya ves, que... bueno, es un gusto tenerte aquí, de todos modos. Muchas gracias. Porque, la verdad, pues vivimos lejos, sinceramente. Sí. Vives en Navalagamella o algo así. Navalagamella. Que está a tomar por saco de aquí, de San Sebastián, ¿no? Sí, está como a 55 o 60 kilómetros, cerca del Escorial. Por la zona de Valdemorillo, el Escorial, sí, toda esa zona. La Sierra Baja. Y, oye, pues es un gusto que hayas venido. Yo te tengo mucho aprecio, mucho cariño. Sí, y mucho agradecimiento, porque en cierta ocasión pues te brindaste a celebrar el décimo aniversario, que era entonces, ¿no? En 2014, de Olvida tu Equipaje, ¿no? Sí. Y te vi, o sea, además yo te había conocido, me gustó tu trabajo, tío, y te viniste como un campeón, o sea, con muy poco dinero de por medio, o casi nada. No, porque, nada, yo sabía, todavía no he cobrado. Pues no me acuerdo, no. Había muy poco porque se sacó muy poco de aquello. Fue por la causa, además. Y además compartir el escenario con Rafa Mora, Mocho Otero, joder, sí, José, sí, María Alfaya, Diego Harris, coño, no está mal. Pues totalmente de acuerdo. El otro día estuve aquí, estuvimos hablando de esto, además, el amigo Diego Harris, que también tiene canciones nuevas y está haciendo cosas, sí, ¿no? No para. A Moncho y a Rafa lo suelo ver también, y José Manuel Falla, pues también de referencia, ¿no? Qué conciertazo disteis. ¿Qué sí, o sea, la verdad es que fue... Se pasó muy bien. Fue un día, para mí fue una fiesta, tío. O sea, sí, sinceramente, para mí fue un gran regalo que me hiciste, y os lo agradezco muchísimo, siempre lo agradeceré. A ver si se repite pronto. No lo olvidaré. Pues mira, en cuanto se pueda, porque este programa, estamos en la 17 temporada, pues... Bien. Cuando hagamos la 17 y media, a lo mejor vamos a... Si sí, nos esperemos a los 20, vamos a hacer... Dejemos los números redondos. Por lo que pueda pasar, a ver si va a llegar otra pandemia o algo. Claro, hay que dejar los números redondos. Exactamente. Bueno, eres Balta Cano, eres poeta, cantautor, escritor, músico, un poco todas esas cosas, ¿no? Bueno, intento ser un poquito de todas estas cosas que has dicho. Cada vez, antes lo tenía más claro, a veces que lo tengo menos claro. Pero bueno, sí, me gusta hacer canciones, me gusta escribir poemas y me gusta intentar... abrazar la poesía. También has sido rockero. Recuerdo que habías tenido un grupo tributo a los Leños, ¿no? Sí, hacemos algo de... Yo no le llamo tributo, pero bueno, sí, hacemos todo de Leño. Vamos a llamarlo homenaje en España. En Los Oportunistas. Pero bueno, yo vengo de grupo de rock and roll. Antes de ir por el camino solitario, yo mi primera vez fue hace ya 20 años por ahí, con un grupo tocando el bajo. Hacíamos temas propios y de rock, versiones, y luego anduve con otro grupo, Amigos del Ajeno, en el cual yo cantaba, tocaba guitarra, bajo y componía, y hacíamos ya también rock urbano, desde Los Suaves a Panzer, a Leño, a Extremoduro, y temas propios. Y luego ya con el tiempo, pues hace más de 10 años, pues yo empecé en solitario. ¿Qué tal te ha ido en solitario, Balta? A veces que mejor que otras. Esto es un camino muy largo. No, porque yo tengo una sensación contigo, o una impresión, y es que tú intentas... creo que estás intentando que la música sea tu oficio. Claro, en mi oficio... Tendrás que trabajar de otras cosas también. Claro, no, yo busco la vida aunque sea honradamente, como ya digo en alguna canción. intento que sea mi oficio, para que ahora siempre es muy difícil, y ahora más. Pero bueno, esto es así, no sé cuánto... aguantaría, porque el tiempo pasa y uno también quiere hacer otras cosas, pero bueno, esto siempre va a estar conmigo. O sea, hacer canciones, aunque trabaje de otra cosa, siempre que tenga un rato haré canciones y tocaré la guitarra. Hace un momento me decías fuera de micrófono que también eres poeta, escritor, lo decíamos hace un momento, me decías que tenías algo así como 500 o 600 sonetos. Sí, por ahí andaré, no sé cuántos tendré. Ya al principio, cuando empecé hace ya no sé cuántos años a hacer sonetos, los llevaba apuntados en una libreta y tal. Éramos serios. Sí, éramos serios. Luego en el ordenador. Ahora muchas veces ya directamente me los apunto en el teléfono, los juego en las redes sociales. Hay algunos que los hago de memoria. No sé, ya no sé. Los tengo apuntados por ahí, no sé. Hombre, los que de verdad me gustan, sí los guardo. Sí los guardo y los tengo, incluso algunos intento memorizar, para que es demasiado, se me olvida. No tengo tanta memoria. Desde que dejé los cigarritos de la risa he perdido memoria. Desde que los dejaste. Desde que los dejé. Y sí, tengo bastante, no sé, 500 entre soneto, verso libre, haikus, tengo bastantes cositas escritas. Sí, yo te tengo a ti por un buen poeta. Muchas gracias. No sé si es buen poeta, intento, a menos que, perdón, que lo que escriba pues tenga un sentido poético y que no sea solo palabras bonitas, ¿no? Ahora creo que hay, claro, que se confunde, o tengo la sensación que no está mal, ¿no? Siempre escribir cosas bonitas está bien, pero se confunde bastante lo que es poesía con escribir cosas bonitas. Yo intento que acercarme a la poesía, que lo consigo, no lo sé. Hay gente que me dice que le gusta mucho, que les transmito, y otra gente pues que no le llegará, supongo. Pero bueno, ahí vamos, poco a poco, día a día. Me parece muy interesante ese debate que sacas, ¿no? Ese debate entre la poesía y lo bonito, ¿no? Si la poesía tiene que ser algo bonito, ¿no? Sí, hombre, la poesía no tiene por qué ser bonita. Bueno, lo de ser bonito, la belleza poética, yo siento que es muy relativo. Yo no soy ningún experto en poesía, ni en literatura, ni nada de eso, porque soy totalmente autodidacta. Pero yo creo que si no hay imagen, no hay poesía. Yo creo que la imagen es un elemento primordial en la poesía. Y la belleza está también sacarla de donde, de lo que es feo, ¿no? Narrar la muerte de alguien o la marcha de alguien. Se puede aspirar la belleza de ahí también, desde algo trágico, ¿no? Y ese es el poder que tiene la poesía, más allá de decir lo bonito o no decir lo bonito. Y ya no solamente de decir una cosa bonita, aunque sea de algo trágico, sino que te sirva a ti o a aquellos a los que... Porque a ti me contabas hace un momento que has tenido algunas pérdidas últimamente, unas muy dolorosas, cuantas, ¿no? Sí. Y yo supongo que habrás escrito y que la poesía te habrá servido para una especie de catarsis personal, ¿no? Sí, y, es una muleta. Y al que lo lea, ¿no? ¿Qué dices? Sí, es una muleta, es como el humor, ¿no? O sea, el humor también tiene mucho de poético, ¿no? Y la poesía pues es una muleta que yo intento encontrar y que la intento utilizar y aplicarla. Creo que lo importante, más que escribir, leer, que también está importante, es en aplicarla y en reconocerla, ¿no? Entonces, aplicar en la poesía, en el tu día a día, de una forma... no tangible, yo creo que es bonito y a mí me gusta intentarlo hacer. Volviendo a esto de lo bonito, yo siempre recordaré aquella canción bonita. A mí es que te reconozco que me peleo mucho con esta palabra, la palabra bonito, ¿no? Sí. Aquella canción bonita, llamada, que a mí me impactó siempre, tuya. Preguntitas a mamá. Totalmente, exactamente, cómo me conoces ya, ¿no? Sí, y sí, porque ya hemos hablado de esto además. Sí. Preguntitas a mamá, ¿no? A mamá. Una canción que habla de la pobreza, de la miseria, sí, de la necesidad. Esa canción además fue muy, muy del momento. Mira, ya no, se me olvida un poquito. La tengo colgada en YouTube, por ahí, de alguien que me hizo un vídeo casero y no la canto. La recuerdo bastante y esa canción narraba, me acuerdo que era el año 2012, 2013 cuando la escribí, cuando el tema de los desahucios estaba... Claro, la época de la crisis gorda de 2008, claro, ¿no? Que ahora no se habla, pero también está pasando, ¿no? También sí, hay sí, y que las vacas gordas nunca llegaron, ¿eh? No, claro, no, las vacas gordas se las comieron. y era cuando el índice de suicidios era altísimo, que ahora todavía lo es, pero no dice nadie nada. El índice de suicidios, dices, ¿no? Sí, de suicidios, por, sobre todo por el tema de los desahucios, y claro, aquel momento estaba bastante candente. Y me vino la historia de un niño que preguntaba a su madre qué pasaba, ¿no? Narrando todo lo que veía. Y de ahí pregunté a esa mamá, ¿no? ¿Por qué siempre no tengo chándal o por qué comemos pan duro, sí, sí, ¿no? Cosas así, ¿no? Suicidios también hay ahora, ¿eh? Con el COVID, confinamiento, soledad, de, bueno, aparte, no sé, sensaciones muy negativas, ¿no? Sí. Y de tema de desahucios, aunque dicen que según decían los gestores de poder, que se dicen que son políticos, se habían parado. Lo que pasa es que los medios no hablan de los desahucios, ponen el tema de los ocupas, ¿no? Que tampoco son, es ocupación, son allanamiento de morada o algo así, ¿no? Porque el momento de ocupación es otra cosa, pero bueno, no vamos a entrar por ahí. No, pero es interesante el tema. Pero ahora ya no sale en la palestra como debería salir y como otras tantas cosas, claro, que no salen. De todos modos dices, no vamos a entrar ahí y bueno, no entramos ahí, pero que sabemos que aquí en Radio Utopía y... Y no olvides tu equipaje, estamos para hablar de las cosas, y a eso hemos venido, ¿no? O sea, que no, sí, pero bueno, como diría Umbral, yo he venido a hablar de mi disco. Ah, que ya era cantante también, Umbral. No, hombre, está claro que yo voy a no voy a escurrir bulto. Me parece que la ocupación, cierto tipo de ocupación, estoy de acuerdo con ella. ocupar sitios abandonados de la mano de Dios y rehabilitarlos y hacer cosas culturales con ellos, me parece que está bien. Creo en eso. Lo que no creo son los sinvergüenzas de que van estafando y se meten en casa de gente y aprovechando que son gente mayor, que tienen una segunda vivienda, que llevan toda su vida trabajando y se la quiten. Totalmente de acuerdo. Y como ese tipo, eso, por supuesto, no. Claro que no. Pero hay una ocupación que es restauración de pueblos abandonados, edificios que están, que nadie se olvida, no, que nadie se acuerda, perdón, y los rehabilitan y hacen verdaderas obras sociales. Que luego hay mucho detritus y se meten a hacer lo que no deben hacer, también lo hay. Sí, sí, que hay caraduras, estamos de acuerdo, sí. Pero que hay gente que no tiene una casa y hay gente que tiene 100 casas. Claro. Oye, perdona que te diga, pero según dice cierta ley superior a todas las demás, la riqueza nacional se dedicará al interés general, ¿no? Claro, y el artículo 47 dice que tenemos que tener vivienda digna. Yo no invito, yo sueño muchas veces en que la gente ocupa la casa que tienen los bancos embargadas. Exactamente. Eso, sí. Eso es lo que sueño. Me vale con esa... Y que no pagan los impuestos que debieran, ni las comunidades, ni los IBIs. Sí, o las propiedades de la iglesia que no pagan IBI y que el Aznar les dio unas prebendas. Tú eres cardenal, resérvate esta finquita que te la llevas para ti, ¿no? Algo así era. Bueno, pues tú como has venido a hablar de tu disco, sí. Vamos a hablar no de tu disco, sino de tus discos, ¿no? En primer lugar, tienes un primer disco, que yo no sé si se puede conseguir todavía. Yo tengo un ejemplar que se llama Analogía Punta. Analogía Punta, todavía me quedan algunas copias y se pueden conseguir, claro, en los conciertos, cuando hay. Cuando había. Bueno, ahora tengo uno que el 29, que ahora hablamos de ello. Vale. Y se puede conseguir los dos discos. Por escribiendo al email baltacano@gmail.com o porque me tenga en las redes sociales en Facebook, en Instagram, baltacano. Uh-huh. O si un día pues hablan con el programa, pues ya lo digan, sí, también. Aquí tenemos vía directa con muchos oyentes. Claro, entonces son dos discos que también quien quiera escucharlos están en Spotify y en YouTube, se pueden suscribir y seguirme por ahí también. Y si les gusta y lo quieren tener físico con las letras, firmado, dedicado, pues yo se lo envío por correo, me escriben por email a baltacano@gmail.com y yo soy... Y si hay que dar el teléfono, se da. Y si hay que dar el teléfono, también. Y conciertos privados, lo que sea, también. ¿También haces conciertos privados? Hago lo que sea, ya, sí. Hay que hacer de todo, no tengo problema si alguien... Y he hecho algunos también, algún cumpleaños, en verano. Uh-huh. Algún concierto hice, porque se cayeron lo de las salas y tal. Algunos hice en un terrenito en La Vera y en Valdemorillo. Uh-huh. Se juntaron varias personas y bueno. Esta gente que está sobreviviendo, incluso ya no sobreviviendo, sino por gusto incluso también, ¿no? Haciendo conciertos, claro. Para poder hacer conciertos, ¿no? Pues claro. Mira, el mismo Javier Álvarez. Estuvo, yo no sé, y esto no era por necesidad económica, supongo yo, o sí, no lo sé, ¿no? Pero Javier Álvarez, muy conocido y tal, estuvo en una época, ahora hace mucho que no hablo con él, pero estuvo un tiempo haciendo conciertos en casas. Pedía que hubiese una ventana que mirase al atardecer y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues eso es una forma de estar en la canción también, ¿no? No, y quien no quiera ir a un sitio cerrado o a abierto, da igual. Y le apetece llevar tu trabajo que le gusta y tiene un sitio, un espacio, pues se junta varias personas, hablas con ellos y si les cuadra cómo se está junto, pues vas. Y claro que sí, es un oficio. No se llama, igual que se llama al fontanero, claro. O al pintor, pues se llama al músico, al artista. Tenías ese primer disco, ¿no? Analogía Punta, ¿no? Sí. Que yo creo, si no me equivoco, recogía algunas canciones pues de esa primera época tuya, ¿no? Algunas sí recogía, sí. Aquella del Zeppelin de el Arena. El Zeppelin de Arena viene, está ese disco que con la colaboración de Tony Marmota de La Frontera. Uh-huh. Y el Silbido del Viento también venía ahí, también creo que de la época lejana. Tuve que hacer mucha criba, para el primer disco hice muchísima criba. ¿Porque tenías mucho o qué? Tenía, pues a lo mejor escritas ya 115 canciones, 120. ¿Pero todo eso sujetado en la memoria o...? Muchas sí, ya con el tiempo ya se me ha olvidado. ¿O grabadas? No, grabadas, no, en la memoria, el papel y guardado y me acordaba de muchas. Y de hecho, de muchas me acuerdo porque las he cantado muchísimas veces, tanto con los grupos de rock o de todavía me doy un repasito. Hice mucha criba y alguna la compuse a última hora porque quería meter algo nuevo también, como es el tema de cadenas. y me planteó, bueno, a ver cómo lo hago. Y de las antiguas, de las más antiguas, creo que hay tres. Autopublicado este disco, este Analogía sí, Punta, ¿no? Sí, uh-huh. Con la producción, grabación y edición de Mariano Fujillo. en los dos discos, tanto en Analogía Punta como en La Cuesta de la Ola. En los dos hice un crowdfunding y luego la colaboración de amigos y amigas músicos, que sin ellos no hubiera sido nada, claro. Esto... Claro, que es lo bonito y lo interesante de eso. Sí, la que tengo la gran suerte que tanto, mira, en el primer disco pues colaboró Lucas Pemmago, Claudio H., Diego Montoto, uh-huh. María Rosalén, Tony Marmota, como ya he dicho, Mariano Fueguillo, Jorge Ramos, hizo una guitarrita también, por la Ornadí, y quién más, José Luis Ferreira con trabajo, quizás se me olvida alguno, Marita Menéndez. Y el segundo disco he tenido también la gran suerte de contar pues, con José Luis Ferreira con trabajo, Daniel González de Requena también con trabajo, Jorge Ramos me ha hecho unas guitarras espectaculares en tres temas, he colaborado. María Rosalén me ha vuelto a hacer coros y grabó un tema. Cuando hablas de María Rosalén, estás hablando de Rosalén. De María Rosalén, de Rosalén. Me ha hecho coros y luego grabé el Romance de la Luna con ella. Luego he hecho un tema a medias con Carlos Chagüen, que también me metió guitarra en ese tema que hicimos a La Limón y en otro más. Y luego con Duende Josele, José Manuel Díez, también hicimos un tema. Un blusito bueno, muy... Estamos hablando mucho, Balta, y tú tienes una guitarra en la mano que yo creo que te quema casi, ¿no? Sí. Porque tú, la verdad es que yo te veo como una persona que disfruta con esto. Hombre, sí disfruto, si no, no lo haría. Hay veces que no me apetece, como todo, sobre todo cuando es por obligación. Ya, la obligación de tener que hacer algo ya me toca un poquito las narices. ¿Esto te ocurre con esto de la música? Muchas veces. ¿Sí? Esto de tener que cogerte autobús y ir a tocar, a tomar por ya, saco. Claro, sí. Y claro, para currar. Claro. Lo que pasa es que una vez que llegas y haces el primer taca, mola. Hombre, ¿a qué? Que yo prefiero esto que estar desbrozando en el campo como ya has tomado una vez. Aunque tengas que ir en el autobús. Aunque tengas que ir en el autobús. Porque es muy satisfactorio. Y como yo no quiero trabajar, y quien quiera trabajar tiene un problema, prefiero hacer esto que es trabajar en algo que me gusta. Oye, pues yo te invito a que leas, mejor dicho, a que cantes algún tema más, ¿no? O sea, sí. O sea, mejor dicho, algún tema, porque hemos escuchado ese primer tema de lo que hemos escuchado al principio. Sí. Es Sin Bienes Gananciales. Sin Bienes Gananciales. El tema de En la Cuesta de la Ola, que es tu segundo disco. Sí. Luego seguiremos hablando de los discos, ¿no? Sí, tendremos algún tema más del disco, ¿no? Claro. Voy a hacer un tema que se llama Mi Mano Está Tendida Para Ti, que recomiendo que lo escuchen luego en Spotify y en YouTube, porque uh-huh. Varía bastante de cómo... No varía bastante, está al hacerlo en el disco está mucho más, obviamente, cubierto con unas guitarras y unas cosas maravillosas. Y yo lo voy a hacer aquí como lo escribí. Uh-huh. Así que, más para allá. Más a lo vivo, digamos. Dice que te dejo en el olvido. Mi mano está tendida para ti. Hay viento y arena en los bolsillos. Mi mano está tendida para ti. En la mano llevo un corazón con hilo de coser. Necesario cambiar el patrón a este mundo echado a perder. No quiero esconderme en más trincheras. Mi mano está tendida para ti. La guerra es donde menos te lo esperas. Mi mano está tendida para ti. En la mano no llevo un caflor, ni quiero disparar. Hay razones que te pueden llevar a la piel de la deidad. La carga siempre partiendo la espalda. Mi mano está tendida para ti. vida es un desagüe que nos traga. Mi mano está tendida para ti. En la mano arrastro un caudal capaz de saciar la fe. Poro a poro se puede llegar a un consenso con cada piel. Y no temas, no te voy a cobrar nada. Mi mano está tendida para ti. La usura es la sonrisa descarriada. Mi mano está tendida para ti. En la mano te traigo una flor, dispuesto a acompañar al paso, al tiempo, al amor que tiende a deshojar. Creas que me pierdo en tu camino. Mi mano está tendida para ti. Compartimos un mismo destino. Mi mano está tendida para ti. Bonito, tío. Ahí está. Disculpen el uñazo en alguna... Bueno, es cosas del directo. El directo. De todos modos, te digo que los que no tenemos ni idea de música, esas cosas no las notamos. No lo digas. No pasa nada, pero pues como... Yo sé que hay un público selecto escuchándonos. Eso sí, muchísimo mejor que el locutor y que... Claro, ya lo sé yo. No me lime las uñas hoy, vine sin limarme las uñas. Pues una mano tendida para ti, ¿no? Sí. Pues una canción de la generosidad, de la entrega, ¿no? Sí, de algo que es necesario, ¿no? Y quizás es una canción que la canto en segunda persona, pues también es como para que me la canto a mí mismo también, ¿no? Que nos desatendemos un poquito. Pero uh-huh. Bueno, es algo muy genérico, ¿no? Habla de la amistad, del amor, hay que intentar ser generosos. Generosas con el entorno, con sí mismo. Y bueno, y lejos del rencor, aunque a veces nos entra un poquito de mala leche, ¿no? Claro, es muy tuyo lo de soltar como, digamos, titulares, ¿no? En las canciones, ¿no? La vida es un desagüe que nos traga. Bueno, sí, debe ser. Bueno, titulares. No, está bien. Filosófica. Me ha gustado. Sí, a veces me parece que parezca que he leído. No. Eso, a mí no me gusta ser demasiado intelectual. No soy para nada un intelectual. Pero bueno, sí, hace años escribí una canción que se llamaba El Desagüe. Y lo comparaba con los agujeros negros, ¿no? Que es la vida, como la misma tierra que se supone que nos va a tragar. Y supongo que algo me vino de eso, ¿no? La vida es un desagüe que nos traga. Un poco, dices tú que no eres un intelectual. Pues sí que eres un poco poeta filósofo, ¿no? Un filósofo del pueblo, no sé cómo decirte. No sé, yo creo que toda persona en un momento dado, si te paras a pensar contigo mismo, tienes a filosofar de una manera o de otra, ¿no? Hay alguna persona que es un poquito más ameba que otra. Perdón. Y amena. Y amena también, por suerte. A lo mejor es compatible. Lo es. Pero bueno, no sé si soy filósofo. Lo que intento a veces es ser reflexivo, ¿no? Y como me gusta estar bastante tiempo solo, pues da tiempo a pensar y a... O sea, quizás sea un poquito Machado, ¿no? Me viene por ahí, no lo sé. ¿Eres lector de Machado? ¿Has conocido, has leído...? Sí, hombre, te diré que no soy un gran lector. De vez en cuando tengo como explosiones de necesidad de adquirir conocimiento. Siempre he sido muy mal estudiante, pero me salvó que me gustaba el conocimiento. Entonces, claro... Claro, es lo que te... Y Machado, claro, los proverbios y refranes, claro, el campo de Castilla, claro, eso es obligatorio. Claro. Es de lo primero que... Claro. Junto a León Felipe, yo creo. De primero, de poeta filósofo, ¿no? Claro. No, eso y luego ya un poquito cuando vas más a otro lado, Baudelaire, ¿no? Yo creo que fue un amigo más que me regaló los libros. Fue León Felipe, Los versos del caminante, y luego La flor del mar de Baudelaire. Una edición que no la se me perdió el libro y no la he vuelto a encontrar. Venía traducida y el poeta del Albatros, yo lo he leído en distintas ediciones y son distintos. Y claro, yo tengo dentro asimilado el que leí en su momento. Y claro, cuando ya me han cambiado la forma, ya me está cambiando lo que hablábamos antes, ¿no? La imagen y las traducciones en poesía son muy complicadas. Porque sobre todo cuando buscan la rima... Claro, eso es como cuando cambiaron los de la Iglesia Católica el Padre Nuestro y tal. No cambias eso, es una fábrica de ateos. Claro, algo así. Y entonces cuando te cambian un poquito, te quitan de esa imagen, que quizás los que leí después eran más, se acercaban más, pero como mi memoria guardaba ese... Claro, totalmente. Entonces es, ya es, no... Es como que... Es como una... Es que lo digo lo del Padre Nuestro y no lo digo de broma, ¿eh? O sea, es que es como una liturgia, es que la poesía es una especie, o sea, son unas palabras, claro, que son esas palabras las sanadoras, otras no. Claro, esas sí. En ese momento es como Benedetti creo que fue que dijo o escribió, cuando teníamos todas las respuestas nos cambiamos las preguntas o algo así, ¿no? O teníamos las preguntas, cambiamos las respuestas. Sí, no. Entonces, sabía que era Benedetti el que dijo esto. Benedetti fue un poeta. No sé. Yo creo que de conocía la frase, pero no sabía quién era. Alguien. Yo creo que era un sabio, un sabio. Alguien que sabía más que yo, seguro. Y entonces, por ahí viene la cosa. Y como de él me pasa, y como hago otro poema, me ha pasado también. Oye, ¿qué evolución hay entre... O sea, entre... Bueno, incluso cuando empezaste, después Analogía Punta, y ahora en La cuesta de la ola, ¿no? Por cierto, es muy dado a esto de los juegos de palabras, me ¿no? Me encantan, sí. Me encantan. En los títulos, ¿no? Los, o sea, títulos, Analogía sí. Punta, En la cuesta de la ola. Sí, y además, La cuesta de la ola, con lo que estamos viendo de la ola tercera, cuarta, es como muy premonitorio, no sé. Porque esto vino un día, iba yo por... No, te faltó llamarle La nueva normalidad. Algo así. Algo así. Y me vino, no sé cómo fue, creo que estaba en Alicante, que había ido a tocar, y estaba paseando con un amigo con Billy Mandanga, otro amigo músico y cantautor. Billy Mandanga, bueno, sí. Suena... Iván Serrano, pero bueno, Billy Mandanga es su nombre de batalla, muy bueno además, muy buen amigo. Y creo que íbamos por la playa y no sé cómo me vino a mí como la frase esa de estamos en la... en vez de estar en la cresta, estoy en la cuesta. Bla. No sé, como que creo que... O lo dijo, yo creo que me vino a mí, no sé si... Porque no soy de quitar frases a nadie. Y me quedé con La cuesta de ola y se quedó, me pareció un título muy bueno. Porque además se semejaba, bueno, da un grito en el clavo, que siempre estás como subiendo a ver, siempre te dice la gente, joder, tío, qué bien te va, que tienes 4 conciertos, ya en 6 meses. Como la gente te ve eso, joder, veo que funciona, sí, estás arriba, digo, sí, los cojones, estoy en la cuesta de la ola, aquí como que intentando subir. Y ahora con el tiempo, ya, la ola se nos ha llevado por delante. La ironía, ¿no? Que es importante también, ¿no? Sí, pues, no, a mí me... Intento controlarme a veces porque, si bien es una buena herramienta, pero a veces es un poquito hijaputilla. Y es un poquito... la ironía, claro, ¿no? Claro, hay que usarla según qué momento. Que con el tiempo voy aprendiendo porque yo no veo que... En ese aspecto no tengo mucho filtro tampoco. Te puede superar, ¿no? Sí, intento. Que no me supere porque, bueno, también es un poquito... Puede ser cruel. Según sí. Qué persona. Digamos que la ironía es a veces una necesidad, ¿no? De poder decir sí. Las cosas sin que te muerdan, claro, ¿no? Ahí viene que también es un poquito de cobarde, ¿no? Que a veces te escondes tras la ironía por cobarde. Entonces a veces es mejor usar otros campos. Pero bueno, uno es como es y me gusta. Me parece a veces la opción está entre decirlo y no decirlo o decirlo con ironía. No, claro, pero que se vean las cartas. Lo suyo es que es como la demagogia. Está bien usarlas, pero que se vean las cartas. Se nota que está siendo irónico, ¿no? A lo mejor a veces no lo pillan y se lo tienes que explicar, mal vamos. Sí, me estaba viniendo hablando de que se vean las cartas, cierto acto de cierto partido que ha ido a cierto lugar en la Plaza Roja de Vallecas, ¿no? Pues, sí, el hombre este, el trabajador, el Abascal. Yo creo que, bueno, que todo el mundo tiene derecho a ir a dar su mitin, me parece bien, pero que no vayan a provocar y hacer lo que han ido. Y la gente tiene derecho a manifestarse. Yo soy de los que piensa que lo suyo era no haber ido, a no seguir ese juego, porque quizás ellos es lo que estaban buscando. Estoy de acuerdo. Estaban buscando eso. De hecho, hubo consignas de no ir. Claro. En realidad, poca gente para lo que podía haber ido. De hecho, él fue a hacer el fondo banda. Fueron a recibir la piedra y a esconder la mano. Bueno, yo te preguntaba, que nos estamos desviando, aunque es un tema interesante. Sí, bueno, desde luego que sí. Antifascista siempre. Bueno, eso es de las pocas cosas claras que tiene uno en la vida, ¿no? E incluso contra el fascismo de izquierdas, que también los hay. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Si es que eso se puede llamar de izquierdas. Claro, eso es una... ¿cómo te dice? Es que la dictadura de izquierda es esa, no, dictadura. Exactamente, porque se supone que lo de izquierdas es lo contrario, ¿no? Claro, claro. Es libertad y es humanidad, ¿no? Claro, humanismo. Entonces, no soy chavista, ¿eh? Claro. No, pero te comentaba, ¿no? O sea, ¿cómo es un poco tu evolución entre analogía punta? Es que, ¿cómo nos desviamos, Balta? Sí, ¿no? Bueno... Tú y yo en un bar a altas horas de la madrugada, cuando se pueda, tenemos un peligro enorme, ¿no? Ya te digo. Bueno, pues creo que... no sé si soy yo quien tendría que hablar de evolución, porque, bueno, en cuanto a la música, sí, he ido tocando otros tipos de otra manera, más unos arpegios más elaborados, he metido otro tipo, he mantenido una instrumentación que en el primer disco lo tengo, pero aquí, por ejemplo, he metido más eléctricos, más en tres extremas, más en guitarra eléctrica, he metido luego otros campos un poquito más bluesete, y en cuanto a lo personal, pues intentar romper ciertos tics a mí, o sea, a la hora de escribir. Hay cosas que no voy a cambiar, como es mi juego de palabras y demás, porque eso es mi seña. Pero sí intentar, irme de ciertos recursos que siento que tenía ahí y alejarme. Luego, a mi forma de cantar, pues irme un poquito más contenido también, porque yo no soy un gran cantante, tengo mucha buena voz, pero no soy un tipo que cante muy afinado, lo cual tampoco es algo que me importe demasiado, ¿no? Voz, tienes un huevo de voz. Sí. De hecho, decías que has dejado de fumar. Sí, me da la sensación de que tienes, o sea, la voz más clara que tenías, ¿eh? Seguramente. También, como llevo 5 meses sin dar un concierto... Sí. Te has sacado lo mejor de, claro, ti. Ahora llevo varios días jorobadete con la... Estoy siendo... No es COVID, tranquilo. Es que con los cambios de estación lo noto. Claro, algún tipo de rinitis, sí, o alguna así. Cosa del género. Y como vivo en el campo... Y esto que decías de que te has intentado quitar esto de los tics, ¿no? Que decías, ¿no? ¿A qué te refieres? Pues a ciertas frases hechas, cierta forma de rimar. O intento, quizás no lo he conseguido, no lo sé. He hecho otro tipo de canciones también. Sigo en mi esquema de ecléctico. Todas las canciones, quizás entre una y otra se pueden parecer, pero en el disco son distintas, como en el primer disco. No busco... algo conceptual, no sé trabajar en ese campo, o no lo he intentado, no lo sepa. Me estás diciendo que tú no haces discos, sino que tú lo que haces son canciones. Sí, intento. Y que luego, bueno, que es que eso de conceptual, buscar un concepto, buscar una temática, bueno, puede funcionar. Yo creo que la temática siempre la tengo, es el amor, ¿no? Es el amor a la música y el amor a lo que haces. Ya hables de amor, de desamor, o hagas canciones peyorativas, que como bien yo siempre he dicho, son canciones de amor, las canciones protesta, que llaman. Que se usa peyorativamente canción protesta, son canciones de amor, porque cantas algo que quieres y que otra gente está atacándolo, ¿no? No. Entonces, eso es algo que va. Y luego, bueno, sí, he mantenido, por ejemplo, un par de temas reivindicativos, como son el que vas a poner ahora del disco, el que las flores vivan en paz, uh-huh. Que está hecho por y para las mujeres. Hablando un poquito de que basta ya de que se las cosifique, se las vilipende y se las maltrate, como se las está maltratando. Joder, hacía tiempo que no oía la palabra vilipende. Es que me gusta recuperar el lenguaje, tío. Palabra más bonita, ¿eh? Sí, y más descriptiva, tío. Sí que noto una duración bastante notable en las canciones. Sí, en la Cuesta de la Ola se ve. Esta canción que ya tenía previsto hace días poner, la de Que las flores vivan en paz, sí. Llega casi a 7 minutos. Sí. Yo ha sido más que la guitarrística, me tuve la suerte, una vez que me tocan los Chauen, y en los coros estaban Rosalén y Gaby Exeni. Y luego al trombón, un señor francés que conocí en un micro abierto en Zanzalejo. ¿Mm? Y de repente me dijo, ¿puedo tocar un tema contigo? Y se subió a tocar conmigo Traje de Medida, del anterior disco. Ah, sí, recuerdo aquella canción. Y así hablando, dijo, pues yo estoy haciendo un disco y me ofreció su colaboración. Y dije, estate, dame tu dirección y tal. Y le volví a escribir y el tipo vino y ahora vais a escuchar qué trombón se hizo un músico francés de Marsella. Se volvió a casa. Y solo he venido tres veces. Una en el bar, otra en su casa en el ensayo y cuando vino a grabar. Y le estaré eternamente agradecido. ¿Tenías que quedar padre de algún disco? Sí, pero al final no pude, se lo mandaré. Bueno, lo ha escuchado. Walter, qué bueno es colaborar. Sí. A mí me encanta esto. Sobre todo cuando tienes un pavo. Y aún así. No. Es muy bueno las colaboraciones porque aportan mucha frescura. Ya no te hablo si es a cambio de algo o no, ¿no? Pero hacer una cosa con alguien, ¿no? Sí, está muy bien. Queriéndolo los dos, por la razón que sea. Sí. Si me apuras, al final el dinero es lo de menos y pervierte la cosa, ¿no? O sea, sí, está bien que alguien... Por ejemplo, yo cuando... Vamos, por abundar un poco en ese tema. Tú has venido aquí hoy porque te ha dado la gana. Si yo imagínate que en el Radio Utopía tuviese dinero para pagar a gente que viniese, ¿no? Pues vengo hasta duchado. Hombre, no vienes mal. Yo soy un tipo asentoso. No, pero quiero decirte, ¿no sería peor que si vinieses con bueno, no, seré, por medio? Bueno, seré igual, hombre, no viene mal que si uno viene con gastos pagados, ya, pues ya, siempre ya. Es mejor. Ya, sí que te digo que esto es una radio pobretona, pero de bueno, solemnidad. Por la causa, siempre uno es por la causa. Y además creo que lo sabe desde hace mucho, lo pobres que somos. En pero por la también. Causa, somos ricos de solemnidad. Recuerdo que una vez iba a venir una cantautora, ¿no? y me llama un rato antes y me dice que no tiene dinero ni para el autobús. Bueno, eso me pasa a mi madre. Lo puso en Facebook, oye, y me cayeron a mí tortas por ahí. Como diciendo, pero ¿cómo no Radio Utopía no pone un taxi? Que Radio Utopía no tiene dinero, ni para taxis, ni para nada. Radio Nacional se te pone un coche en casa, eso sí, pero... Sí, pero esto no es Radio Nacional precisamente. Pero bueno, es colaborar, es simbiosis. Nosotros tenemos más en común, de todos modos, con Radio Nacional, por ejemplo, que con una cadena COPE o una cadena SER, ¿eh? O sea, sí, me imagino, claro, que con OK Radio... Bueno, de eso ni hablemos, ¿no? No sabía ni que existía esa cosa. Pero empezando como empieza, ya me imagino de qué va. Bueno, pues entonces vamos a escuchar ese tema de carácter feminista que decías, ¿no? Sí. Que es Que las flores vivan en paz. Y que decías que tenía esa colaboración del trombonista francés Rafael André. Y de Rosalén, y Gaby Exeni y de Carlos Chauen a la guitarra. Pues bueno, en fin, ya me callo porque lo que vamos a hacer es escucharte. Ole. Y escucharles. Cada flor tiene su aroma y con el viento decide hacia dónde va. Si el tiempo le hace crecer las alas, tiene pleno derecho a poder volar. Y resulta que las preferimos vivas a las flores, compañeras del jardín. Y hay quien se empeña en arrancarlas desde el pétalo a la raíz. Esa mano que levantan a la vida ya se tiene que esfumar. Anda, tira ya pa' allá. Y deja a las flores vivir. quebrantan a pistilos, allanando la morada de la piel. Veredictos donde brillan por su ausencia los sustratos de lo que debiera ser. Si quieres, te lo digo de otra forma, pero creo que así se puede entender cómo es posible que a esta altura de la historia tanta mísera carcoma se crea con el poder de poder. No creo en penas de muerte, solo apelo a la siguiente confesión, que antes de tocarla un pelo se les pare el corazón y dejen a las flores vivir en paz, y dejen a las flores vivir en paz. Intelecto y pedigrí, ¿y por qué se marchitan a las flores que disfrutan su mes de abril? Y no, no vengo de moralista, que va, anda que no me queda por aprender, solo intento seguirle la pista a cómo se debe hacer, se debe hacer. Tus riegos de pelo en pecho no secan el porvenir. Si una flor tú preocúpate en vivir, tú sí. Enseñemos a los niños cómo se trata el jardín. Es un bien a plazo fijo, todos crecemos así, dejando a las flores vivir en paz, dejando a las flores vivir en paz, dejando a las flores vivir en paz. Si para ser más poeta hay que sacar los morritos y en V los dos deditos mostrando así la tarjeta, me parece que en el selfie solo cabe indiferencia. No es cuestión de ser más guapos que los versos de un Neruda. Es cuestión que con la tecla se vea tu alma desnuda. Una cosa es la poesía, otra escribir un poema. Y no por mucho posar se amanece más poeta. Pues esto yo quiero recordaros que estamos con Balta Cano, que acaba de leer este soneto, este poema, ¿no? Poeta y cantautor, ¿o no? Ahí vamos, aprendiz. Un día tengo más lucidez que otros, pero ahí vamos. Antes de que se nos vaya, luego lo comentamos otra vez, ¿no? Podríamos explicar tu concierto del día 29, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Porque me has dicho que llevas 5 meses sin hacer conciertos. Desde noviembre. En teoría, mañana tenía un concierto, pero se cayó también. Y tengo el día 29, jueves, en la Fídula Canalla, a las 8 de la tarde. ¿La Fídula Canalla es la antigua Fídula? Sí, que ahora está en la calle. Está en la calle Peregal 2. En la Fídula Canalla, a las 8, tengo un concierto, el del cual solo van 4 entradas vendidas. Esperemos que se vendan más. Estamos todavía a 9. Falta todavía. Quedan 20 días. Hay un aforo de 25 personas. Bueno, entonces si cada día compra alguien una entrada, pues está bien. Pues ya está. Ya está hecho. Está completo. Ya vas, va a estar muy bien, aparte de las ganas que tengo de tocar en Madrid. Bueno, tocar en general. Hace mucho que no toco en Madrid. Esto también. Es el viernes. Jueves 29. Jueves, anterior al puente de mayo. Claro, sale muy bien. Y además yo cumplo años el 27 de abril, o sea que será una buena manera de celebrarlo. Sí, al final vamos para adelante, que es segurísimo. Y las entradas están en entradium.com, buscan concierto Balta Cano y la Fídula Canalla, y son 10 eurines de nada, que por una hora y media de entrega. Y lo que surja. Que puede surgir de todo. Sí, yo me hago un esquema y luego no sé cómo me paso por algo. Es como la promesa electoral. Yo me hago un esquema y luego hago lo que quiero, ¿no? Lo que pasa es que aquí siempre acabamos contentos. Eso es importante. Intentamos hacer algo siempre, siempre. Pues muy bien. Pues en la Fídula Canalla 29, ¿a qué hora? 8 de la tarde. Buena hora. Entradas en entradium.com. Con todas las normativas vigentes de protocolo de salubridad. Uh-huh. Y bueno, a buena hora, para que dé tiempo a llegar a casa antes de que salgan los del toque de queda. Claro, en pleno estado de alarma estamos hablando. Claro, yo vivo a una hora del sitio, o sea que si yo voy y me toca, yo vivo luego lejos, que viva en Madrid y cercanías pueda acercarse. Pues muy bien. Lo vamos a pasar muy bien. Pues y muy aparte bien. De los temas del disco nuevo, antiguo, va a ir algún tema nuevo. Inédito, también lo que he ido haciendo estos días, porque bueno, estos días, este tiempo es muy haces muchos temas. Últimamente estoy empezando a escribir bastantes temas, soy una máquina de empezar canciones, igual que de libros, luego acabar me cuesta más, pero sí, últimamente ayer empecé 2 canciones, y entonces, mira, abril, primavera y otoño se me da muy bien siempre. Y en coincidencia con la alergia, las tenias. Claro, claro, quedarme en casa, pues bueno, pues hago cosas. Y estoy sacando una canción, tengo una que me sale un parrafado, luego la dejo descansar un ratito y no fuerzo. Es algo que he aprendido, a parar y a que salga. Ya. Sí, o sea, pero ayer 2 canciones empezadas es mucho, ¿eh? Tengo bastante, algunas cuantas más, no bastante. 4, 5, 6, no sé. Ya, pero vamos, que si en un día son 2, ¿no? Sí. Imagínate que de aquí al 29 de abril... Disco nuevo. Hombre, ya tendría que hacer otro disco. Que fuera un disco que a mí me gustara, más complicado, pero tengo otro disco. Sí. Oye, yo siempre que te oigo tocar... A mí me parece que tú tienes... O sea, se nota que has sido rockero. Seguramente. Me sigo siendo rockero, aunque cante otras cosas, ¿no? Es una... Me gusta el rock and roll, todo el rock... Bueno, vamos a decirlo de otra forma. Se nota que somos rockeros. Claro, somos rockeros, claro que sí. Eso se nota en el estilo del rasgueo tuyo, de la guitarra, ¿no? Sí, tengo ese rasguito. De hecho, yo tocaba la guitarra eléctrica como si fuera una española también. Y luego ya el rock and roll, bueno, es una actitud... ¿Y qué es el rock and roll? A mí no me va a decir nadie que Chavela Vargas no sea rock and roll. Por ejemplo, que Billie Holiday no fuera rock and roll. Bueno, Violeta Parra en un momento dado también. O sea, si el rock and roll es dejarse el pelo largo y subir vatios, vale, pero el rock and roll es otra cosa. ¿No? ¿Y tú eres cantautor o rock and rollero? Las dos cosas, mi sargento. Yo como Silvio Fernández... No que, me dé palmas que me conozco. Claro, era como Silvio Fernández Melgarejo, que era rockero y semanasantero, ¿no? Pues combatible. Yo soy rockero y me gusta el rock and roll, y cuando canto cosas de rock and roll y me subo a un escenario con el rol de sonido estético, yo alucino, me encanta. Y es una catarsis enorme. Pues también me siento que soy cantautor. Y es que Rosendo, yo creo que alguna vez hemos hablado, Rosendo es cantautor. A mí me puede decir, aunque sea en formato sea rock y tal, si tú escribes canciones y cantas tus canciones, eres cantautor. Otra cosa que seas un rollo clásico, no. Pero ya está, no hay más. Para mí no hay más. Estoy de acuerdo. Estoy básicamente de acuerdo. Claro. Aunque tampoco se puede decir que Rosendo no sea un rockero. Por supuesto, ni tampoco se puede decir que no sea cantautor. Claro, pues entonces sería cantautor rock. Claro, rock autor. Cantautor, pues, cantautor rock, igual que se puede ser cantautor flamenco como Nel Molina o como, no sé, Jesús de la Rosa en un momento dado, si eso pasa mucho en Triana o quien sí, sea, ¿no? Se puede ser cantautor folk, rock, blues. Está pensando en Raimundo Amador. Por ejemplo, ¿no? Va que claro, se supone o se la figura cantautor tiene ese rollo clásico, reivindicativo. Es verdad que la palabra cantautor tiene sus connotaciones. Bueno, hay que modernizarse un poquito y yo simplifico. ¿Cantas tú las canciones que tú escribes? ¿Tú solo, tú la defiendes? Cantautor. ¿Qué lleva grupo? Bueno, Sabina lleva, es cantautor y lleva un grupo de 6-7 personas. Y nadie dice que no sea cantautor. Ya, pero... ni Serrat. Pero ya, sí, Cray también tenía una pequeña banda y tal, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero yo, no sé si es en este momento, por ejemplo, un Joaquín Sabina, en este momento, en los últimos años, ¿no? Sería capaz de hacer un concierto él solo. Él solo con su guitarra. Yo es algo que... tengo mis dudas, ¿eh? Ayer lo hablaba. A mí seguramente sería capaz, ¿eh? Tipo, lo que pasa es que, ¿dónde? Que no, pero seguramente el tipo, sí, seguramente lo defendería, digo yo. Bueno, habías dicho que vas a cantar Abre la Puerta. Sí, que no tiene nada que ver con el tema de Triana. Que te vas a poner la, ¿cómo le llamas? Le llamas tú la endodoncia esto. La endodoncia, o la arbórica naranjo también. Me voy a quitar los cascos. Haces muy bien. Y así... va mejor. Es un tema. Hay que decir, para que no nos esté viendo, yo solamente lo estoy viendo, que Balta es un hombre con el pelo largo, así, con su fular, ¿no? Sí, es un pañuelo que me regaló una amiga. Un día que hace frío me dice, te voy a regalar un pañuelo para la gata. Y dije, pues muy bien. Muy bien. Pero bueno, busquen Balta Cano en Google y verán mi cara. Si no le gusta, cambien de canal, como diría el señor de... Y que vayan el día 29, oye, que, y bueno, lo que surja. Y lo que surja. Concierto con Fila Feliz. Vamos a ver. Pues, abre la puerta. Días que visten de luto solo por fingir. Disculpe su señoría que lo diga así. Un llanto universal chorrea en los medios y yo soy solo uno más que no tiene el remedio. Hay días que muchos duermen y otros despiertan, cada cual desde su postura salta a la palestra, y todos somos hermanos desconocidos a manos de los bastardos que ordenan los tiros. Hay días vecinos, mellizos, allende los mares, que tienen como su objetivo cambiarte los planes. Si quieres vivir más tranquilo, no busques respuestas. Si prefieres dar con la pregunta, abre la puerta. Abre la puerta, abre la puerta. puerta. Abre la puerta. Detrás está el mogollón. Días que nace mil veces en cada oración, sorteada siempre a la suerte de aquel instructor, de aquellos que manejan a las marionetas con hilos occidentales en eterna oferta. Y todos somos hermanos desconocidos manos de los bastardos que ordenan los tiros. Si quieres vivir más tranquilo, no busques respuestas. Si prefieres dar con la pregunta, abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta, abre la puerta, detrás está el mogollón. Y dice, abre la puerta, abre la puerta. Abre la puerta, detrás está el mogollón. Orquesta. Con su armónica, con su guitarra, con su voz y con su silbido. Claro. Bueno, pues oye, no quiero dejar de decir, de comentar el placer que a mí me produce que se traten estos temas también, ¿no? Sí. Bueno, el placer, no sé. Hombre, tristemente, ojalá no hubiera que cantar esto. Claro. Esto es un tema que ya te decía antes, cuando no nos escuchaba nadie, que se quedó, cuando hice analogía punta, lo iba a haber introducido, pero al final me decanté por Cadenas. Y este disco tenía que meter esta canción que me vino a la cabeza un día, que uno de los atentados en París, de aquellos, que de aquella racha. La de Bataclan o algo de esto. No, una bomba creo que fue. No sé, fue lo del Bataclan. Charlie Hebdo o algo de esto, ¿no? Algo así. Que entonces, obviamente, malditas sean los locos que ponen bombas, pero aquí hablo un poquito de que siempre hay otros que están por encima. Yo creo que hay gente que manda a esos locos para cuando hacen sus cositas, ¿no? Siempre lo ponen en el extremo izquierdo y luego las cosas es en la extrema derecha, ¿no? Cuando pone una bomba en A, en B están atacando o tirando misiles como en Siria o así, ¿no? Como buscando el pretexto este que... Sí. Que la política del miedo, ¿no? Y es lo que yo pienso y creo que... El miedo como arma, ¿no? Política. Sí, claro. Y política social, económica. Totalmente. Bueno, te propongo que escuchemos otra canción del disco, ¿no? De este discazo, ¿no? De este En la Cuesta de la Ola, ¿no? Bueno, canción, no sé si es canción, porque es el romance de la luna a luna. Sí, es el poeta de Federico, poema, ¿no? Sí, que mira, Fernando González Lucini, que ha hecho un trabajazo con el tema de Lorca, de poemas musicados, le mandé la canción un día para que la escuchara y le encantó. Desde que tengo el honor de que la tenga entre las mejores versiones. Esta canción del romance de alguno, este poema, tiene como 73 musicalizaciones, o 74. Yo conocía 5 o 6, no más. Lorca tiene como 6.000 musicalizaciones. Es el poeta universal más. El poeta más musicado. Sí, no lo sabía yo. Y eso es el trabajo de Fernández Lucini. sobre Lorca, ha hecho una tesis acojonante. Y este, además, ¿no sé si es doctoral sobre esto? Sí, bueno, un trabajo, sí, no sé si ha sido doctoral, pero un trabajo sobre Lorca. Ahora ha sacado un libro sobre de Neruda. Uh-huh. Y creo que no sé cuántos países, o sea, 63 países, una burrada. Y esta canción tiene más de 70 músicos. Sí, yo conocía a Paco Ibáñez, a Ana Belén, conocía la de Camarón, alguna más por ahí, ya, que se me escapa. Ya son. Y de repente, esta canción, de hecho, la sonó, fue un programa, bueno, salió en un programa de Uruguay, que hizo una entrevista, y la menciona como una versión bastante bonita, de las más chulas que hay del Romance de Luna, y en el cual colabora Rosalén conmigo, y luego también el Don de José le recita. Es como una especie de canción coral. Yo, cuando la pensé, porque la musiqué hace tiempo, y tuve como tiempo diciendo, bueno, la grabo o no la grabo, como un año dándole vueltas, y digo, bueno, la grabo o no la grabo, y al final la grabé. Porque, ¿qué narices? Pues vamos a escucharla. Y bueno, escúchela, sí. No sé si vas a, perdona, añadir. Ah, bueno, y lo que pensé fue en dramatizarla, ¿no? Uh-huh, en, uh-huh. Como el poema sabemos que tiene el personaje de la luna, el niño, el narrador, y bueno, los gitanos que no hablan, ¿no? Pero también están. Entonces yo pensé, bueno, en dramatizarla, ¿no? Escúchenla y digan qué les parece. Sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna, si vinieran los gitanos con tu corazón collares y anillos blancos, collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, luna, luna, que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blanco almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Tiene los ojos cerrados. Por el olivar venía bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. canta la Zumaya. Ay, cómo canta el árbol, por el cielo va la luna, con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire lave la vela, el aire la está velando. Oye, luna, luna, luna, si te agarran los gitanos, harán con tu corazón collares y anillos blancos, collares y anillos blancos. Tengo que darle enhorabuena por este temazo, por este discazo, que la verdad es que te has lucido, ¿no?, con el disco. Bueno. Y por hablar en concreto de este tema que acabamos de escuchar, decías tú antes una palabra hablando de ti mismo y este tema lo confirma, ¿no? Ecléctico. Sí, la verdad que yo lo concebí de una manera y tuve la suerte de contar con la gente apropiada, tanto con María, con Rosalén en la voz y con José Lernarrán, que le pillé cuando vine a grabar un tema. El de pasaje de mi voz, dije, tío, mira, esta parte que yo iba a recitar, recítemela tú para que parezca otra cosa, es decir, no cansarme tanto. Y quedó, fue así, como aquí te voy, aquí te mato. Y luego la percusión de David Parada y luego la guitarra eléctrica de Jorge Ramos, que es mi compañero de Los Oportunistas. Qué bueno, te decía yo antes, qué bueno es colaborar, qué buena es la gente, qué maravilla, sí. ¿No? Y además nos lo pasamos muy bien, esas dos sesiones grabando en su casa, la guitarra fue muy, bueno, nos reímos bastante. Y además hubo momentos que nos quedamos flipados, tío. Qué bueno, ya que mola. Y Lorca, qué grande es, ¿eh? Sí, tiene sus cositas. Yo solo le reprocho que dejara un poquito de lado a Miguel Hernández. Por ponerle un pero, ¿no? También hay que reconocer que Miguel Hernández, al que también admiramos y todo esto, ¿no? Pero, oye, en un momento determinado se puso un poco pesado. Bueno. Me imagino que también. Yo creo que le hace un poquito de sombra a Lorca en muchos aspectos. Yo no estoy seguro de eso, pero bueno, en cualquier caso. Pero bueno, a Lorca se le conocemos porque fue un gran poeta, un gran dramaturgo. Indistintamente. Fue un y creo que en general fue una gran persona también. Miguel Hernández también, sí, ¿eh? Sí. Y un gran folclorista. Lorca, recuperó mucho. Lo que yo quisiera, sin desmerecer su obra para nada, si sería tan grande. Si no lo hubieran matado la Guerra Civil. Si la gente se acordaría de Lorca si no lo hubieran matado. Pues estábamos justamente, hace dos semanas estuvimos hablando de eso. Y decíamos un poco, o sea, nos molestaba un poco esa idea que algunos tienen de que si no hubiera muerto, pues no hubiera sido tan reconocido. Yo de verdad que creo que con su obra, sus 38 años asesinado, decíamos en el programa, decíamos, esa obra lo hubiera firmado cualquiera de los miembros de la generación del 27. Por supuesto. Pero en una larga vida de 90 años de vida, imagínate, sí. Solo la obra de Lorca, yo creo que lo hubiera firmado cualquiera de ellos, lo hubiera cambiado por la suya propia, ¿no? Sí, o sea, claro. Quiero decirte que a mí sí que me parece que era un tipo sí, estaba tocado. Muy creativo, muchísimo. Muy artista. Sí, sí, desde luego, desde luego. Estaba, como dices, tocado por los dioses, ¿no? Claro, igual que esa generación en general, uno más que otro, supongo, y sobre todo la sin sombrero, ¿no? Las mujeres de la, de la generación de Vicente, escritoras, y en este caso, ¿no? Y que están ahí olvidadas, ¿no? Sí, o sea, que había mucha gente tocada, pero bueno, eso ya recuerda a unos cuantos, porque luego en el colegio no se puede estudiar a todos. Es verdad. Hay que elegir. Eso de la sin sombrero, por cierto, Lorca estaba, cuando ocurrió la anécdota, claro. No sé si era Dalí o Buñuel, creo que era Dalí. Que o iba los dos, y con Maruja Mayo, creo que también. Sí, con dos o tres de estas mujeres del 27, ¿no? Que estaban en la Puerta del Sol y decidieron quitar su sombrero. El resultado de la operación, los apedrearon, o las apedrearon. Sí. La Puerta del Sol fue, sí. Eso lo he leído yo también, por ahí. Así también. Así que, en fin. Bueno, Balta, pues nos quedan muy pocos minutos, si es que nos queda alguno, pero hemos quedado, dijiste antes, que a lo mejor podrías cantar la última. Claro, si hay tiempo y... Pasajero de mi voz, pero antes de nada me gustaría que dijésemos otra vez tu baltacano@gmail.com, tu tienes Facebook, tienes Twitter, Instagram... Todo eso, y que tocas el 29 en La Fídula. La Fídula Canalla, calle Benito Pérez Galdós, 8 en Madrid, a las 8 de la tarde. Entradas en entradium.com. Y cualquier cosa, nos vemos por ahí. Con final feliz. Con final feliz, siempre. Hoy también, aquí vamos a tener este final feliz. Siempre. De momento lo vamos a limitar a lo musical, Balta, si te parece. Sí, muy bien. Pues muchas gracias por invitarme y por darme espacio. Y pues, cualquier día, pues si quieres, podemos venir a hacer un concierto en la radio en directo. Me siento aquí y hacemos un concierto en directo, si quieres. Pues mira, vamos a esperar a que se pase un poco todo, claro, esto de la pandemia. Bueno, para aquí, tal cual, si hace falta. Porque aquí ya sabes que tenemos... Bueno, claro. Aquí pues, en la sala hemos hecho muchos conciertos. Que se han parado ahora con la pandemia, pero vamos, aquí se han hecho actos, conciertos, acústicos. Me refería a programa concierto. Pues te tomo la palabra. Claro, ya es que pues venir a echar un ratito siempre es agradable. Por supuesto. Pues tío, muchísimas gracias a ti también, Balta. Balta Cano, cantautor, poeta y artista, ¿no? Y cantautor y ser humano. Y ser humano en todos los sentidos de la palabra. Con todo lo bueno y con todo lo malo que ello implica, por supuesto. O sea, el humano es lo peor que tiene la Tierra, pero también tenemos nuestras cosas buenas. y bueno, nos vamos a quedar con este pasajero de mi voz. ¿De mi voz o de tu voz? Pasajero de mi voz. De tu voz. Pero que también puede ser la tuya. Y luego, pues nada, ya con esto cerraremos, ya no hablaremos más, sino que ya pondremos el siguiente espacio, querido amigo. Un abrazo, amigos, amigas, cuídense y apoyen la cultura que es necesaria. El 29 nos vemos. Muchas gracias, tío. Canto en la pena y la alegría, en el miedo y el valor, de la vieja y la nueva melodía que se apea a mi estación. Canto en busca de la sonrisa, con mi propia condición. A veces en la cornisa y otras veces en el salón. Canto incluso por dinero, moldeando la canción para pasar el sombrero y recoger ilusión. Y canto porque tengo miedo a que pare el corazón y se queden solos los versos velándome por compasión. Y canto porque soy valiente, ante el frío busco calor. Y es que el canto es pasajero, pasajero de mi voz. Y es que el canto es pasajero, pasajero de mi voz. Burlándome del ego, mientras poso con mi canción. Morritos frente al espejo, más chulo que Alain Delon. Y canto mirando al horizonte,